Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de Napoleón Pinedo Fedullo, poseedor de una voz clara y nítida, por lo que tuvo la oportunidad de grabar con alguna de las mejores orquestas del pentagrama musical sudamericano: Luis Santi, Cortijo y su combo, Tito Rodríguez, Pacho Galán, la Sonora Caracas, Chucho Sanoja, Memo Salamanca, Chucho Rodríguez, Nelson Enríquez, Ray Pérez, Nelson Aliso, Porfi Jiménez, Tommy Olivencia y, por supuesto, la legendaria Sonora Matancera. No quiere más que ya, ya, ya. Nelson Pinedo nació el viernes 10 de febrero de 1928 en el barrio Rebolo de Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Su niñez transcurrió por las calles del más popular barrio de Barranquilla hasta los 18 años. Hijo de Alejandro Barranco, un músico empírico barranquillero, compositor y flautista, que nunca convivió con la madre ni con el niño. Con su madre, la Mona Fedullo, como era conocida, el joven Napoleón entonó sus primeras canciones haciéndole segunda voz y bajos en los bambucos y pasillos que cantaba. Por esta época, crecía en Barranquilla escuchando los boleros de Genaro Salinas, Luis Alcaraz y Pedro Vargas, los danzones de Antonio Machín, los sones de Ignacio Piñeiro y el trío Matamoros y los tangos de Carlos Gardel. Escuchemos a continuación el tema Amor Fenecido. No intentes revivir una ilusión que ha fenecido. Tu injusto proceder la sepultó en el olvido. No intentes recobrar el tierno amor que ya has perdido. No lo intentes jamás, se ha disipado ya, tú lo has querido. Yo te ofrecí un amor que era pasión dulce y vehemente, y tú lo marchitaste, torpe e indiferente. No intentes revivir esa pasión que ha fenecido. Ya todo terminó, mataste una ilusión, tú lo has querido. Yo te ofrecí un amor que era pasión dulce y vehemente, y tú lo marchitaste, torpe e indiferente. No intentes revivir esa pasión que ha fenecido. Ya todo terminó, mataste una ilusión, tú lo has querido. Los estudios de la educación primaria los inició en el Colegio Salesiano de San Roque, pero debido a la precaria situación económica de la familia y después de cambiar centro educativo, apenas alcanzó a cursar hasta el cuarto año de educación secundaria. Entonces realiza distintos trabajos eventuales para ayudar a su padre adoptivo, su mamá y hermano. No obstante, logra terminar sus estudios de la secundaria por las noches. Para esto, debió contratar los servicios de un profesor particular. Después, tomó un curso de inglés por correspondencia y gracias a su empeño y disposición, se graduó como corresponsal bilingüe. El joven Napoleón comenzó a ejercer diversos oficios. Fue vendedor en un almacén de telas. Trabajó como contabilista en la empresa de aviación Lanza, empleado en la oficina de correos y asistente del inspector de caja del Banco de Colombia. No quiere más que ya, ya, ya. Cuando tenía 17 años, falleció Julio Pinedo, su padre de crianza, de un fulminante infarto cardíaco, quedándose solo con su madre. Pues su hermano mayor se había independizado y desde ese momento no lo volvió a ver más. Por este tiempo, el locutor antioqueño Miguel Ruiz dirigía un concurso para cantantes aficionados llamado El Palacio del Aire en la desaparecida emisora Variedades. Al inscribirse en el concurso, Miguel Ruiz le sugiere cambiarse el nombre, escogiéndole el de Nelson. Y desde ese momento se comenzó a conocer como Nelson Pinedo. Su actuación en el concurso le mereció el tercer puesto. Escuchemos el tema Indiferente. Te noto indiferente, dime qué te ha cambiado. Por ahí dice la gente que tú me has engañado. Te noto indiferente y eso me parte el alma. No creo que sea posible, me parece increíble que me hayas engañado. Si acaso fuera cierto, me arrancaría la vida. Vivir sin tu cariño no podría soportarlo. Te noto indiferente, dime qué te ha cambiado. Di que todo es mentira, que aún me sigues queriendo. Todo es mentira, que aún me sigues queriendo. Todavía. Cierto día de 1946, cuando Nelson tenía 18 años, conoció al veterano locutor Osvaldo Villanigro, quien, dándose cuenta del potencial de la voz de Nelson, lo llevó a trabajar en la emisora La Voz de la Patria. Inició haciendo turnos de noche, acompañando a Villanigro, que dirigía y presentaba un programa de música norteamericana llamado Bajo los Techos de Manhattan. Al poco tiempo, el director y propietario de La Voz de la Patria, el italiano Clemente Vassallo, le encarga a Nelson el trabajo de traducir las noticias en inglés provenientes del continente europeo y que daban cuenta de las consecuencias del final de la Segunda Guerra Mundial. Del güiro, el cencerro, la tumba, el timbal, que le da sabor. En 1947, la agrupación Los Olímpicos del Jazz, dirigida por el saxofonista costeño Julio Lastra, haría una presentación sabatina en el radioteatro de la emisora donde trabajaba Nelson, La Voz de la Patria. Aconteció que el cantante de boleros no llega a la cita de la presentación bailable. Entonces el cantante de los temas rítmicos, Manolo Pulido, lo recomienda al maestro Lastra. Nelson se sabía el repertorio de los boleros de la agrupación, lo que le facilitó las cosas. La primera canción que interpretó con la orquesta del maestro Julio Lastra fue el bolero Mi Cariño, que había sido impuesta por Leo Marini con la orquesta de Américo Bellotto Baroni. Escuchemos a continuación el tema Por una cara bonita. Cara bonita, como aquellas muñequitas de cualquier aparador. Sentí un amor tan inmenso, tan furioso y tan intenso, para mí fue más que amor. Por una cara bonita conocí lo que es la dicha, la desdicha y el dolor. Por una cara querida que endulzó mi pobre vida y que luego me olvidó. Por una cara bonita me arrastré pidiendo a gritos un poquito de calor. Por una cara bonita, me humillé lo que en el mundo nunca nadie se humilló. Por una cara bonita, como aquellas muñequitas de cualquier aparador. Por una cara preciosa que tenía no sé qué cosa en lugar de corazón. Por una cara bonita arrastré pidiendo a gritos un poquito de calor. Por una cara bonita me humillé lo que en el mundo nunca nadie se humilló. Por una cara bonita, como aquellas muñequitas de cualquier aparador. Por una cara preciosa que tenía no sé qué cosa en lugar de corazón. Por una cara bonita en lugar de corazón. Por una cara bonita en lugar de corazón. Corría el año 1947 y a los pocos meses el maestro trompetista Francisco Pacho Galán, director desde 1945 de la orquesta emisora Atlántico Jazz Band, solicitó los servicios de Nelson como cantante. La orquesta animaba las fiestas del Hotel El Prado, denominadas Empanadas Bailables. Además actuaba en Prado Mar, un balneario del hotel cerca de Puerto Colombia. En la Atlántico Jazz Band, Nelson se encargaba de los temas románticos en inglés y en español, junto a los cantantes el guarachero Gilberto Castilla, alias Castillita, y el bolerista Jaime García. Dime si es el rítmico sonar. Corría el año 1950, cuando Nelson viajó a Venezuela con orquesta de Luis Alberto Rodríguez Moreno y sus hermanos Pompilio, baterista, Efraín Conguero y Tomasito, cantante, que posteriormente sería el vocalista estrella de la orquesta de Pacho Galán. Allí en Venezuela, con esta agrupación, realizó su primera grabación en un disco de 78 revoluciones por minuto, el bolero cubano Mucho, Mucho, Mucho, con el respaldo de una guaracha en la voz de Tomasito Rodríguez. Dos meses después, regresa a Colombia con la agrupación de los hermanos Rodríguez Moreno y a las pocas semanas inicia una gira por el Magdalena Grande con la orquesta del español Juan Bautista Fons y sus estrellas, que lo llevó a presentarse en Ciénaga, Santa Marta, Guaira y Fundación. Escuchemos a continuación el tema ¿Por qué pensar? Que pensar en un amor que se nos va, por qué penar si ya termina un gran amor. Quiero expresar mi dolor, amarga confesión. Quiero cantar mi canción, mi triste decepción. Llorando estoy la ingratitud de quien fue mi devoción, de esa mujer a quien amé de corazón. Y pienso con la desesperación del que queriendo no tuvo excepción. ¿Por qué se va quien me ha traído esta inspiración? Llorando estoy la ingratitud de quien fue mi devoción, de esa mujer a quien amé de corazón. Y pienso con la desesperación del que queriendo no tuvo excepción, porque se va quien me ha traído esta inspiración. En diciembre de 1952, cuando se encontraba en los preparativos para viajar a Venezuela, recibe un telegrama del director de la Orquesta Española Casino de Sevilla, ahora con el nuevo nombre de Serenata Española, en el que le ofrecían un contrato por una temporada para presentarse en La Habana, donde se encontraban actuando. Nelson había entablado amistad con los integrantes de la Casino de Sevilla durante su estadía en Bogotá. Si es verdad. En enero de 1953 arriba a La Habana, donde Luis Ayala, el director de la orquesta Serenata Española, estaba esperándolo. Las presentaciones las debía hacer con cuatro tipos de atuendo: cordobés, sevillano, gitano y andaluz. El contrato con la orquesta tenía una duración de 6 meses a partir de la primera presentación. Durante este periodo debía competir en el terreno artístico con los Chavales de Madrid y su cantante Juanito Torregrosa, y con los Churumbeles de España, con su vocalista estelar Juan Legido, el Gitano Señorón. Antes de que se cumplieran los 6 meses de contrato, los integrantes de la Serenata Española regresaron a su país de origen. Disfrutemos del tema Desesperación. Desesperación para besarte de nuevo, para decirte, mi cielo, cómo le haces falta a mi corazón. Desesperación de no tenerte a mi lado, de no sentir tus caricias y el goce divino que me da tu amor. ¿Qué día tan bello será cuando tú vuelvas, mi bien? Preciosa la noche ha de ser cuando tú me entregues todo tu querer. Desesperación para besarte de nuevo, para decirte, mi cielo, cómo le haces falta a mi corazón. Preciosa la noche ha de ser cuando tú me entregues todo tu querer. Desesperación para besarte de nuevo, para decirte, mi cielo, cómo le haces falta a mi corazón. Cómo le haces falta a mi corazón. partir, el grupo español Tito Garrote, su representante, lo acerca a la Sonora Matancera, que busca suplencia por la partida indisciplinada de Daniel Santos a México, dejando contratos por cumplir. Así comienza Nelson con sus porros, cumbias y mapalés cubanizados, más los boleros de rigor, imponiendo clásicos como Momposina de José Barros y El Ermitaño del sin igual Rafael Escalona. El 18 de mayo de 1954 entró a los estudios de la radio CMQ y grabó sus primeros éxitos con la Sonora Matancera, iniciando así una fructífera asociación que duró 5 años y medio, con viajes, espectáculos, televisión, cabaret, 49 números grabados, más una película cubana bajo la dirección de René Cardona, llamada Una gallega en La Habana, hecha en 1955. Cine y Sigal, propietario del sello Sico, le ofrece a Nelson Pinedo un contrato de exclusividad por 1 año, prorrogable por otro más. El contrato era con el sello, mas no con la Sonora Matancera, con la que seguiría grabando como cantante invitado. Después del Ermitaño, grabó con la Sonora otros éxitos, temas como Me Voy Pa' La Habana, Momposina, Amor Fenecido, Indiferente, El Pregón del Enyucao, Buen Amigo, Desesperación, Bésame Morenita. En 1954, Nelson se hizo merecedor del galardón que lo distingue como el artista extranjero más popular de La Habana. Con Cortijo y su combo, primero grabaron 2 plenas, Micaela y Zumbador, ambas composiciones del músico folclorista boricua Rafael Cepeda. El primer tema pronto se convirtió en un tema continental. En Colombia bailan ya, ya, ya. A partir de 1968, Nelson Pinedo fijó el lugar de su residencia en Caracas, Venezuela. Un aspecto que contribuyó en la decisión fueron los lazos que ataban a su esposa Alba Marina, cucuteña de nacimiento pero hija de padres venezolanos. Falleció el 27 de octubre del 2016 en Valencia, Venezuela, a causa de un paro cardíaco. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema Encanto de Mujer. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Mística floración, voluptuosa mujer, engendro de Venus, tiene tu ser. Eres mi adoración, maravilla sensual, estatua de diosa de un jardín imperial. Fascinante tus ojos, cual faro de luz, y tu boca divina, igual que tú, tentadores labios que invitan a de tu boca y tu encanto de mujer.